EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backen, desde Alemania. Y sigan escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires. Un abrazo para todos. Salve los hijos de la luz. Este es el nuevo programa de rock y metal, programa especial a cualquier hora, porque en realidad es cualquier hora de la medianoche pasada, de la medianoche, no sé ni qué hora es. ¿Qué hora es, Marina, exactamente? No sé qué hora es, estamos perdidos en el tiempo y lo mejor es no tener hora. Es lo mejor, la verdad que cuando uno es feliz es cuando no mira la hora, cuando no tiene por qué escuchar el puto despertador. Eso es ser feliz, apagar el despertador y decir 5 minutos más y salir corriendo cuando nos quedamos dormidos, ¿no? Si esto no es arrancar con todo, ¿qué lo es, amigos de Radio EBR? Y es verdad lo que dijo, ¿no? Cuánta verdad, cuánta realidad. Cuando no nos importa la hora, cuando no nos importa el día en el que estamos, porque vos decís, uy, domingo es un bajón porque al otro día tengo que ir a la... ¿Puedo decirlo? Sí, la puta esclavitud. Acá, hasta ahora, del día de la semana, está todo permitido. Porque, de hecho, habría que revisar, pero es la primera vez, me parece, que sale un programa en vivo, por lo menos de rock y metal, un día entre semana, digamos, martes, miércoles. Así que es el debut oficial de un programa de rock y metal entre semana. Algo raro, lindo a la vez. Y lo que les comentaba, cuando uno dice, no sé ni qué hora es, no me importa, o no le importa el día de la semana, porque sobre todo cuando uno viaja, que dice, no importa qué día es, yo estoy viajando, no me importa si es lunes, martes, miércoles, la onda es pasarla bien. Ahora, cuando uno se vuelve a meter dentro de la cabecita de la caja boba del sistema que nos tiene encerrados, ahí sí nos preguntamos, uy, el domingo tengo que laburar, martes, bueno, toda esa porquería que ya sabemos. Y la gente se pregunta por qué quizás sale un programa hasta ahora, la loca, de la noche, y tranquilo, más allá, ya vas a sonar. Pues arrancamos así, con Messenger Z, uno de mis animes preferidos, y por qué no, el mejor anime para mí en la historia de los animes. Uy, me fui al carajo, ¿no? Pero bueno. Un poquito. Bueno, yo sé que estaban los Thundercats, qué sé yo, G.I. Joe, qué más, Dragon Ball Z, los amigos de Termosísmico son recontra hiper fanáticos de Dragon Ball Z. Lo cual, soy sincero, conozco muy poco, en realidad. Nunca vi un... ¿Puedo decirlo de nuevo? No puedo decir. Nunca, iba a decir, nunca vi un puto capítulo de Dragon Ball Z. Así que yo sé que muchos oyentes después de esto me van a estar pegando, sobre todo en la página de radioebr.org, ahí en los mensajitos, van a decir, no, flaco, no tenés infancia, ¿no? Nunca viste un capítulo de Dragon Ball Z. Incluso los amigos de Termosísmicos, más seguramente un abrazo a Alejandro Estrella, que tiene tatuado a Dragon Ball Z en sus entrañas. Entonces, cuando... ¿Cómo dice usted? No, no se escucha. No, no seas tímida. Agarra el micrófono. Agarra el micrófono. No, perdón, es un programa. Buenas noches a todos. Y bueno, no voy a pelear sobre anime porque acá ya dijiste que era la mejor. Más y Z. ¿En serio? Bueno, chicos, pueden pegarle un poquito. De verdad, péguenle un poco. Que está hermoso, hermoso decirle y ubicarlo. Así que me voy a reservar hasta el turno de escuchar críticas constructivas. ¿Qué mierda te pasa, Hernán? Che, por favor. Creo que ahí pueden entender por qué un día de semana también es un día especial y porque tengo el agrado de presentarles a... ¿Cómo diría? ¿Al gato negro? A la noche del gato negro en Buenos Aires. a Eric, el gato místico, gato negro. Como tanto le gusta a Marina escuchar al gato negro. Joder. Bueno, está Eric. Sí, sí, es verdad. Esto es radio en vivo. Está Eric en estos momentos saliendo en el programa de Rock y Metal junto también con Marina. Somos los tres haciendo este programa. Así que bueno, va a estar, creo, bastante divertido. ¿Qué decís, Eric? El programa de Marina, que hoy lo voy a bautizar desde ahora en adelante, se va a llamar Black Punk. Cuando ella esté, es el puterío Black Punk. Ese programa, ese es Rompiendo Reglas, es el segmento nuevo de Rock y Metal. Bueno, como corresponde, voy a ir. Después, acá, tanto Eric como Marina van a elegir algún anime preferido. Voy a buscar algo, alguna canción por ahí para poder pasar también. Y bueno, obviamente, voy a elegir lo que yo considero, obviamente, una opinión muy personal, lo que es el mejor anime del mundo. Vamos con Mazinger Z. ¿Cómo dice usted? Es muy de Maquiavela, muy mala, muy mala. Bueno, ahí vamos a pasar con su anime. Sin palabras. Bueno, ustedes, esto, me pisaron la canción. Yo la voy a poner desde el principio, así no vale. Va de nuevo. Solani sobieru kuro game no shiro Super Robot Mazinga Z Miteki no chikara wa bokura no tame ni Seigi no kokoro o paita Tobase Tekken Rocket Punch Imata dasu da Blast Fire Majin Go Majin Go Majin Ga Yama o kuraku kuro gane no shiro Roboto Mazinga Z Seigi no ikari wa minna no tame ni Heiwa no inori o fire da Oh Hasha Meitsu Missile Punch Imata dasu da Mist Hanke Mazingo Mazingo Mazinga Radio R, programa número 67. disculpen la... disculpen la... No, no, ¿qué pasa? Bueno, estamos filmando en este momento. Hay cámaras, ocultos ahí. Hay cámaras. Ah, esto es parte de la seriedad. Bueno, no voy a contarles a los oyentes que el sillón es un desastre ahora. Y que el celular estaba en el piso. Pero bueno, pasaba Mazinger Z. Y ahora, la canción que eligió Eric, más conocido como el sensual gato negro. Y vamos con ¿cómo dice? Pero bueno, es un cricket esto negro en Argentina. O sea, ustedes entienden lo que es el cricket, ¿no? Cuando se te rompe la goma, que pones la goma del auto, chicos. La goma del auto, no otra. Ponemos para levantar el vehículo, ponemos un cricket. Bueno, eso sería Eric, que siente que levanta algo. Un gato, un animal así, insípido. Es él. Acá, Eric. Bueno, ella y sus fantasías, ¿no? Vamos a ponerle seriedad al programa, por favor. ¿Se lo podemos volver a entregar a Hernán? Que él es un más serio que nosotros, ¿o no? ¿Un poquito más? Un poquito más. Bueno, nosotros hicimos de su sillón un pelotero, pero bueno, no pasa nada. Vamos con ustedes. Qué dupla, ¿eh? Eric y Marina. Vamos con lo que dirigió Eric, Cowboy Bebop, según Eric. Lo más grosso que hay en la historia de anime, ¿no? Ese tema en particular, pues sí, es bueno porque es el emblemático. Es el que, para los que son fans del anime, es el representativo. Todo el que escucha ese tema recuerda a la serie. Pero una de las mejores cosas, aparte de la historia que tiene Cowboy Bebop, fue toda la música que hicieron, no solo por la diversidad de género, sino por la calidad. De hecho, la banda se llama Yoko Kanno, el compositor, y The Seth Bells es la banda que toca todos estos temas y que son músicos muy versátiles. Bueno, adelante, Hernán. Adelante, Hernán Vidal. Más claro imposible, ¿no? Vamos con Cowboy Bebop en este programa especial número, ya perdí la cuenta, 67 de Rock Metal en Radio BR. Vamos. It's time to blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. 空にそびえる黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心を吐いた、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー、マジンゴーマジンゴーマジンガー、山を砕く黒金の城、スーパーロボットマジンガー Z、 正義の怒りはみんなのために、平和の祈りをパイルだ、発射命中ミサイルパンチ、今だ出すんだミスト背景、マジンゴーマジンゴーマジンガー Z、 estamos al aire nuevamente en el programa. ¿Cómo decía usted, señorita Saboya? ¿Cómo decía? Bueno, ese es un código acá interno entre nosotros. Minuto 5. Programa número 67 de Rock Metal. Y qué claro, sonaba. Arrancamos así con el anime, con todo. Enseguida, o sea, pusimos. ¿Qué sonó? Lo que eligió. ¿Quién les habla? Lo que eligió el señor Eric, el gato negro seductor, que está aquí en Buenos Aires, Argentina, y que está marchando hacia Bahías Blancas, ¿no? O sea, Bahía Blanca. Está marchando. Los santos vienen marchando, ¿no? Diría un relator hincha de San Lorenzo. Pero bueno, mientras. A ver, no sé si querés ahora, Marina, dar una explicación de lo que vos vas a elegir y va a sonar en un ratito. Bueno, acá estamos. Como yo soy anarquista, no soy como ellos, no elijo un tema, elijo todos. No puedo elegir un anime, porque la verdad que los 80 y los 90 estuvieron buenísimos, y si tengo que elegir un anime, mentiría. Y elegí una banda en especial que se llama GNX, es una banda que es un proyecto, los cuales estos chicos son de Salvador, y hacen una intro increíble de lo que fue el anime en sí para todos, ¿no? El crecimiento de todos. Y es muy bueno de que cada uno cuando escuche recuerde y diga sí. Igual hay algo, hay una crítica constructiva hacia los chicos que son buenísimos, les faltó Robotech en este. Pero bueno, está increíble, es muy bueno y la verdad van a tener un poco de todo. La verdad que elegiste una cosa y como buenísima. También hay que aprender a escuchar otro tipo de música, por eso me doy mi espacio con estos chicos del Salvador, GNX, y ahí le paso el micro al señor Martín Vidal. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Increíble. GNX. Bueno, acá. No, estamos live. ¿Por qué estamos sobrios? Porque somos personas sobrias. Aunque no lo parezca. Vamos a ir con. Mientras se colaron los queridos de Tottenhausen, que tanto le gusta a Marina también. Vamos a ir con un poquito de esto que nos hablaba, ¿no? GNX. Bueno, a ver qué es. Vamos a ir con GNX. Vamos. Subamos a la nave. Cielo a navegar, verás palacios de color, las aves van volando ya. Sobieru Kouro Gane no Shiro Super Roboto Majin ga Zetto Mutaki no Iskawa Bokura no Tame ni Seigi no Kokoro o Fail da Blast of fire Majin Go, Majin Go, Majin Gaze Yo soy una no pequeña, no más, no amigo. Porque nunca fallamos. ver de cerca un gran dragón. Para triunfar. una luz para cortar los veintipico de minutos en que sonó este compilado. Realmente me pongo de pie porque si vieron la cámara van a dar fe que me pongo de pie, y debo admitir y me saco el sombrero no solo por la gente de GNX, acá Eric estaba bailando, danzando, cantaba todo, empezó a revolear los almohadones algo así, ponele. Y yo, Eric, creo que ampliamente Marina nos ha superado. La elección de Marina fue el primer lugar, sin ninguna duda. Así que vamos a tener que tratar de luchar por el segundo puesto, no sé, o tratar de arrebatarle el primer lugar. Impresionante lo de estos chicos de GNX. Así que va el saludo para el grupo de Promoción 90 y en especial a los que están despiertos. No sé si estará Claudio por ahí despierto. Y Ariel Luna y el amigo Fernando Miscolsi, que nos está escuchando desde ¿dónde? Desde Ohio, está en Ohio con nosotros, entonces igual lo queremos. Un saludo a Fer, a la familia, a todos. Y bueno, vos siempre estás en Ohio con nosotros. Una cosa de locos, este era un programa serio en algún momento. Y Eric me mira fijamente y dice, ¿qué estoy pensando? ¿Qué puedo poner para superar a Marina? A ver. ¿Por qué estás en Ohio? Te das cuenta que se contagia, la locura se contagia. De verdad que está tan frágil enloquecer, como diría un tema de Carajo, que bueno, todos nos podemos volver locos, un poco. Y la verdad que bueno, había que ponerle un poco de gracia al señor estructurado y aburrido. Le devuelvo el programa porque me voy a hacer la serie. Bueno, los amigos que están escuchando ahí del otro lado, están haciendo el aguante así locamente un día de semana como nosotros estamos acá en un programa especial con la presencia estelar del señor Gato Negro, Eric, y de la gran voz seductora de Marina Savoia. Voy a elegir un tema. Ah, pueden elegir alguna canción que ustedes quieran, ¿eh? Los que están ahí escuchando, haciendo el aguante, a ver qué quieren. A ver, pueden elegir una canción, y ahí va el disparador, ¿no? Porque también, claro, por supuesto que estamos transmitiendo en vivo, Eri. Estamos en vivo por Facebook Live. Ah, mirá vos, la tecnología está a flor de piel. Yo que estoy así en chancleta, ¿viste? Una cosa de loco. No importa, estamos en vivo por Facebook Live. Pueden elegir, porque todos vimos, tenemos el anime favorito, lo que más nos ha gustado, y siempre, hasta en mi caso, salía de la escuela, del colegio, me venía corriendo a mi casa a las 4 o 5 cuadras para llegar a mi casita a poder ver He-Man y sobre todo Mazinger Z, ¿no? Pero siempre están también los dibujitos que uno odiaba, ¿no? están los dibujitos que uno odiaba. Entonces, por ejemplo, ¿cómo dice usted, Eric? ¿A quién odiabas? Yo odiaba a Candy. Lo siento, Candy. Yo sé que a muchas chicas les gustaba Candy, pero eras asquerosa, eras empalagosa, aburrida, predecible, pelotuda. Todo lo que a un hombre no le gusta, ¿no? Con él. No sé, yo era niño, no estaba pensando en que me iba a apoyar a Candy. Bueno, esto se nota que está a 2 de la mañana, ¿no? Bueno, entonces, eso también cuenta. Si hay algo que ustedes consideran que lo odiaban, como dice Eric. Por ejemplo, en mi caso odiaba un dibujito que era muy estúpido. Que siempre quería que el gato, no vos, el gato negro, el gato agarre a, creo que se llamaba Tweety, de la, era un pajarito amarillo, que Silvestre agarre a Tweety. Claro, bueno, entonces, esto está en Facebook Live y no se ve que, bueno, o sea, es un pequeño accidente que ha pasado en un pequeño brindis en oscuras. Bueno, claro, programa número 67 de Rock Metal, programa especial. Salud, ahí va. ¿Qué es todo eso que está caído ahí? Esto es una cosa. Esto es radio verdad. Un gran saludo a la gente de Facebook Live. Esto es una novedad, ¿no? Para Radio VR. Por lo menos para el programa de Rock y Metal es la primera vez, ¿eh? En Cuenca, Ecuador, transmitimos en vivo también con Morus, con Daniel Manrique. Creo que hasta con Mónica, por Facebook Live. Muy bueno, muy bueno. O sea que este es el debut de Facebook Live también del programa de Rock y Metal, así que muy bien. Ahí va. Va a haber un poco de parroa, por supuesto. Qué comienzo, Con todo. Con la nostalgia de recordar esos animes que tanto nos gustaban y los dibujitos. Y bueno, ahí está, ahí va el disparador. ¿Qué dibujito odiaban? En mi caso le decía el de que querían que se coman a Tweety, ese pájaro horrendo de ojos grandes, color bien amarillo. ¿Qué lo odiaba? Pedorro. Yo de niño pensaba que era una chica. Y grande me descubrí que era macho. Pero utilizaste una palabra media argenta. Pedorro es una palabra media argenta, me parece. A ver. Pasa que Eric no habla bien y está en Argentina y se copia las palabras y se piensa que queda chévere. La verdad que no está quedando chévere. Chévere, chévere. Entonces, vamos a copiarles también palabras de él. Oye, ¿qué te pasa, Eric? A ver si te gusta que te copie. Marina Cecilia. Es más feo. Hay algunos compañeros que saben mi primer nombre. No lo voy a decir. Pero bueno, acá estamos con Eric, que piensa que puede hablar argentino. Y lo dejamos sentirse bien. Sí. Yo no me hago ese mal. Yo hablo bien como hablo. No, hablas muy mal. En vez de Monte Grande, dice Monte Hermoso. O sea, ya te lo dijimos 300 veces que es Monte Grande. Pero bueno, es hermoso Monte Grande. Sí, pero lo dejamos ser. Y intentamos devolverle a la normalidad, porque esto es un quilombo. Es un quilombo. Ah, el programa de Hernán Vidal, que era tranquilo, aparte, él, claro, él era como muy serio en este programa, era todo rock y metal, le agregamos pan rock, cocina, sí. Para patearle un poco el sistema, porque de todo hay que patear el sistema. Y bueno, y también para molestar a mis compañeros del Grupo 90, molestarlos un poco, porque yo siempre, mucho que me molestan a mí, entonces estaba bueno molestarlo desde una radio. Así que bueno, le voy a devolver. ¡It's me, Mario! ¿Qué hacemos? Vamos a joder, pero con argumentos. Entonces vamos a primero a preguntar ¿Por qué hacemos esta radio? ¿Por qué lo haces? A ver, decilo, ¿por qué lo haces? Ah, bueno, qué inteligente que sos, qué inteligente que sos. Él sabe por qué lo hace. Bueno, ¿por qué haces, por qué se puede hacer radio en sí? Porque te comunicas con varias personas, porque informás y haces lo que sentís. Y creo que lo más importante que hacemos todos es jodemos y nos hace feliz, ¿no? Es como yo te dije, vos dijiste, en un momento me dijo, estoy orgulloso de a dónde llegué. No, no, no. Estás feliz de a dónde llegaste. Bueno, creo que es así, un poco de todo. Y acá le doy a Eric, que a mí no me gusta, la verdad, que no me gusta demostrar ningún sentimiento y no se los voy a decir. O sea, que lo que yo siento por radio, lo que yo siento por radio me lo guardo y ustedes deduzcan. O sea, si está bueno, si está malo, si total, si yo digo que está bueno, alguno va a ver que me dice, está muy mal lo que hace. Entonces, la verdad es que yo me lo guardo y me siento con mi pensamiento anarquista. Me guardo lo que siento y cada uno que haga lo que quiera y que piense lo que quiera. Que no se entienden. Eric, tu momento. Hola, gente. Bueno, este año en la casa de Hernán estaba con Martina Saboya y pues genial. Saboya, no con no de bollo, sino de valla. Vaya, Saboya, Saboya, Saboya, ah, Saboya. O sea, ahí sí la lleno suena como che, pero yo hablo mal, pero yo hablo mal. Bueno, y Hernán, ¿con qué vamos ahora? Con la gente escuchando en Radio EBR, en varias cosas. La verdad que hoy, pues, decimos así, bastante formal. Y lo que estamos mostrando. Y lo que estamos mostrando es la única que nos invitó para los niños. Nosotros somos dos niños de los 80, fue nuestra infancia, nos metieron mucha caca en la televisión, pero de esa caca salieron cosas buenas, si no, no estaríamos acá. Y se hizo buen arte. Ahora la gente de esa época está recreando la música y pues eso nos lleva a retrotraernos, a recordar toda esa música que nos gustó, esa música de los 80, de los animes, de los dibujitos animados. ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían aquí en Argentina a los dibujos animados? ¿Así? Dibujitos animados, exacto. A los cómics, a los animes. Y bueno, ¿con qué vamos, Hernán? Estaba chequeando si estaba saliendo bien tu voz, que me pareció que se entrecortaba, pero bueno. Espero que si se entrecortó sea lo menos posible, ¿no? Ahora vamos a ir con... Bueno, acá hay un mensajito que me envió el amigo Fernando desde Ohio. Que dice... A ver. Que le gusta Robotech, el mejor, dice. Robotech, el mejor. Y dice que... Marina dice que no seas copión, Fer. Que también le gusta Robotech. Bueno, y... acá dice, Hernán quería que el gato se comiera el canario. Claro, correcto. Sí, yo quería que el gato se comiera el canario. Literalmente. Lo odiaba a ese canario. Ese fue, creo que, el dibujito más odiado. Y no sé por qué lo veía. Porque, ¿qué pasa? Lo veía porque yo dije, en algún momento, se lo van a comer. Se lo van a hacer, lo van a despedazar. Y nunca pasaba eso. Siempre se salvaba de último. Le tomé mucha bronca ese dibujo, además. Sí, bueno. Pero... uno creía que en algún momento era como que... por ejemplo, pierdo en ayuna en los autos locos, no ganaba nunca. Porque siempre quería hacer una maldad. Y cuando estaba llegando al final, que andaba bien, segundo, tercero, algo le pasaba a pierdo en ayuna. ¿Cómo dice usted? Esa soy yo. O sea, siempre que quiero hacer una maldad, no llego. Fernando, que estás en Ohio... ¿por qué me decís Cantinflas? Vos me lo mandaste por privado y yo te mando al frente. ¿Cómo me vas a...? ¿Te das cuenta que tengo un micrófono? O sea, que te puedo bardear. Vos estás enojado con nosotros y yo sabía que me ibas a bardear por algo. Pero bueno, listo. Y siempre voy a decir un montón de cosas y no voy a decir nada. Es el código. Bueno, entonces... con ustedes, implacable... implacable, auténtica, Marina Saboya, ustedes. Un aplauso, vamos. Y ahora vamos a ir bueno, le voy a buscar después a Fernando. Uy, me mataron. A Fernando le voy a buscar lo de Robotech, algo para ponerle. Algo tiene que haber así relacionado con el rock y metal de Robotech. Y vamos a ir con. Nos están abduciendo. Los ovnis están llegando. Una luz extraña. Vamos a ir desde el principio con los amigos de Termosísmicos haciendo algo de Fluff Forever de Saint Seiya. Yo necesito de tu amor. Quiero brindarte mi calor. Solo sé que la realidad es enfrentar un destino. Con intensidad luchemos, no te rindas. Seguimos en vivo en Radio BR, programa número 67 de Rock y Metal. Muy bueno esto, está hermosísimo. Un abrazo grande a los amigos. Y está impecable, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Va a sonar por ahí algún temita más. Pero en este instante, va a sonar una canción dedicada al amigo Fernando que dijo: loco, aguante Robotech. Así fue, aguante Robotech. Entonces, va a sonar algo de Robotech con una explicación, obviamente, de su del autor, ¿no? Esto es Moro Smilodon. Así se llama, Fer. Moro o Moro Smilodon. ¿Qué hace la canción de Robotech? Dice: una de mis TV show favoritas cuando yo era un niño. Bueno, así que vamos con esa versión dedicada a todos los oyentes que están hasta ahora escuchando el programa, los que van a escuchar luego el programa grabado, siempre digo lo mismo, y en especial a Fernando, que nos pidió esta canción. Así que vamos. Ah, algo pasó con Robotech, ¿eh? Tranquilo, Fer, tranquilo que va a sonar, pero algo pasó. Vamos a hacer una cosa, para que no quede el bachecito, vamos a ir con otro temita de termosísmicos e intentar solucionar qué pasó con Robotech, pero va a sonar, ¡Brilla! Okay, we're still going. And it's number 4027. Please have some coffee with me. No. Just some tea or something like that. No. This time. No. Just this once, for me. No. Oh, it'd be so nice to have some coffee together. Please. Oh, come on. We'll be right back. sonaba Robotech para el amigo Fernando que está en Ohio. O sea que se copió Fernando, ¿no? Se copió. Bueno, ahí sonaban dos canciones de Robotech. Hubo una que se colgó que no quiso salir. Debe ser esa, la que habías elegido vos y que Fernando se copió. Y no quiso salir, lo intenté, en el intento se tuvo que buscar un par de alternativas. Encontré algo por ahí que estaba bajando respecto al anime o dibujito animado que odiaba, Twisty. Así que va a sonar si es que el sistema no se pone otra vez loco. Y me desagrada porque primero no me gustaba la voz del pájaro, ese pajarraco, no me gustaba la voz. Después, claro, pájaro perro. Después no me gustaba el dibujo en sí del pájaro. Me daba ganas de hasta de pegarle por el televisor. Me pasaban esas cosas. Y en cuanto a la trama del dibujo, siempre salía ganando. Siempre perdía el silvestre y el pájaro le iba, claro, por gato negro le pasa, por bueno. Entonces, bueno, a ver, Marina, ¿vos qué dibujito o anime odiabas, que no te gustaba, pero lo veías igual? Nunca, nunca vi algo que odie. Así, nunca vi algo que odie. La verdad es que no me interesaba ver muchos dibujitos, veía de vez en cuando algunos, pero como me gustaba dibujar, y la verdad que me interesaban más los cementerios y la gente muerta, no me interesaban los dibujitos, porque yo quería ver todos animales muertos y ninguno representaba lo que yo quería. Pues, bueno, puede ser que He-Man pudo haber sido en su momento un anime que me encantaba, y Mazinger también, pero no por él, sino como que me gustaba las escenas y no sé, es algo raro que me pasó con Mazinger. Pero bueno, estaba Afrodita ahí, estaba Afrodita y sus misiles que disparaban algo de sus tetas que parecía como si fuera una leche láctea. Algo muy raro, que era como, era una cosa rara, porque era un fideo que largaba increíble. Claro, muy raro para ese tiempo, ¿no? Porque, digo, qué loco los que hicieron, porque era como algo sexual para esa etapa, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué mostraba que su corpiño largaba algo, ¿no? Era como muy loco, era como, no entendí muy bien qué querían representar. Pero bueno, en este tiempo hubiese sido censurado, ¿no? En este tiempo no podría pasar un dibujito así. Abrió un montón de líos. Abrió un montón de líos con el tema de las tetas de Afrodita. Pero bueno, la verdad que inspiró a que yo diseñe lencería y siempre me voy a acordar de Afrodita. Afrodita inspiró a mi diseño de lencería. Y después Madonna, que hace copia a uno de sus videos, hace copia a como la indumentaria de Afrodita y bueno, reina del pop. Pero bueno, así algunos casos de que no se pueden entender. Bueno, eran animes raras que la verdad que no puedo decir si hubo alguna que no me gustó. Miré a todas, critiqué a todas y como siempre usé mi crítica, siempre mente autodestructiva hacia todo. Y no me interesaba mucho tanto las animes. Me gustaban en sí alguna que otra. Pero bueno, iba de a poco. Pero me interesaba más el dibujo y dibujarlo yo. Y entonces es como que no había ningún dibujito que representara a la gente muerta. ¿Por qué? Ahora sí en Disney ponen, ¿entendés? Te hacen tributo. El libro de la selva, ejemplo, México, que está muy buena. Pero después lanzan esta película, la de Pixel, Coco es. Bueno, lanzan Coco. Si alguien vio el libro de la selva, es casi la copia de Coco, pero nada más que no tuvo el alcance ni tampoco la plata que tiene Pixar para presentar. Entonces todo el mundo se quedó con Coco y nadie vio el libro de la selva, que fue muchos años antes hecha y es una hermosa película para ver. Como la verdad que México es uno de los países que más me gusta, primero porque representa a lo que a mí más me gusta dibujar, que son los muertos. Así que... y el Día de los Muertos. Tengo que llegar a México para descubrir eso, que es algo que me apasiona desde muy chica. Bueno, tendré que devolver otra vez el micrófono, porque yo creo que esto es mío. Ah, bueno, para. Nadie menos. No, nadie menos sí. Ni una menos dudoso. Nadie menos sí, porque es todo el mundo. ¿O todos o todos? Todos. Bueno, yo cuando digo ni una menos me acuerdo a un... O sea, veo un par de cervezas o vino y digo ni uno menos, ¿no? Como que hay que acabarlos a todos. Pero creo que no sería ni una menos, no. Nadie menos. Es tal cual. Nadie menos. Nadie menos. Si nos metemos en este tema, nos metemos en un requilombo y Hernán Vidal nos echa de la radio porque él hace otro tipo de radio y entonces ahí armamos un quilombo de puta madre. Y es Eric también, que le gusta hacer quilombo. Le gusta hacer ruido. Más tranquilo y se mandó recién. ¿Cuál era tu frase que dijiste recién? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? No sé. Recuérdenme. Oh, mierda. Está todo grabado y este pibe ya no se acuerda. Estamos muy mal. Estamos muy mal, la verdad que ya no se acuerda lo que dijo y nadie se lo va a recordar. Así que bueno, ahora le pasamos el micrófono a Hernán Vidal. Bueno, vos sabés bien, Marina, que yo me adapto, no tengo ningún problema. De hecho, el programa está teniendo otros matices, otros colores. Hasta el Gato Negro con su noche de blues, jazz, ¿no? Y bossa nova. De Cowboy Bebop, que es mi serie favorita de anime, coloca una canción que se llama Piano, Piano Bar, que es precisamente como un pequeño. Sí, es como un jazz, podría ser. Sí, es como un jazz piano de esta serie de anime que me encanta y me encanta su música. Entonces no sé si la tenés ahí ya. Qué decepción. Tiene que bajarla. Nah. No, a la mierda. No. Ah, bueno, pero estamos hablando de las que no te gustan. Candy, busca la canción de Candy. Para poner una que no me gusta. Que no me gustó ni el anime ni la música. Pero que igual la vamos a pasar para dejar testimonio. Perfecto. Va a sonar en el próximo bloque. Candy. Y ya lo dije todo, no te gusta ni el anime ni la música, o sea, es un desastre. Es exactamente. Es muy malo. Bueno, obviamente voy a buscar algo, pero increíblemente esa canción que no había sonado, de que no quiso salir de Robotech, va a sonar ahora, porque de golpe las cosas cuando no salen a veces salen. Y se arregló el sistema. El sistema se arregló. Así que vamos con la versión que iba a sonar al principio de la serie favorita de Marina Saboya y de Fernando Miscosi. Vamos con Robotech. Y a ver lo que dice Matías de Andrea. Así se llama, ¿eh? Matías de Andrea, ¿qué dice? We'll be right back. escuchamos con Cadillacs y Dinosaurios. Un pedido del señor Fernando Nicolese. Me hago cargo, no tengo idea de qué es. ¿Qué es esto, Eric? Cadillacs and Dinosaurs es un juego que sacaron para una consola de Neo Geo que yo lo jugué por allá a finales de los 90. Él nos está escuchando, así que debe estar muy feliz de saber que aquí, entre este montón de putos viejos chotos, alguien sí sabe qué es. Era una consola muy buena, por cierto, y pues en Colombia, no sé cómo era acá, uno la encontraba como en las droguerías, en los lugares de videojuegos. Sí, en las droguerías, en las farmacias. En las farmacias había maquinitas de juegos. Sí, no, sí, era un puterío, sí. Sí, en las droguerías o farmacias uno compraba cigarrillos. En la farmacia uno compraba cigarrillos. Sí, en los 90. Sí. Entonces, droga, cigarrillo y licor también te vendían en las farmacias. Sí. Sí, no, a ver, una farmacia plus, una cosa la verga. Bueno, entonces era la verga la que tengo entre. Y era un juego muy bueno. Era para una consola de Neo Geo. Creo que también estaba para Sega. No sé si se acuerdan de esa consola. No, tampoco. Ah, bueno, sí, bueno, está bien. El Sega, creo que era para Sega también. No, el Family. Fernando, que está en Ohio. Dice María, no se la pasa. No sabe hablar. O sea, no me voy a hacer la copada, no entiendo. No, los juegos, siempre me pareció tonto. Pero bueno, dale. Aburrido, porque la verdad que estar en una máquina y creerme que corro, hacer pelotudeces, no lo puedo entender la gente del videojuego, no puedo entender cuando hacen campeonato de videojuego. La verdad, online, dos boludos jugando, haciéndose los que son inteligentes, porque peor cuando juegan a la pelota, ¿no? Porque hice un gol. Un gol lo haces en la cancha, un gol lo haces transpirando, no sentado en una computadora, claro, ¿entendés? No sentado en una computadora que la panza te crece y la hernia de disco también. O sea, no me jodan, chicos, todo bien, pero la verdad que yo a todos los veo llenos de granos, los veo todos panzones, los veo que no pueden correr ni dos cuadras y encima dice soy campeón mundial. ¿De qué? Explícamelo. No, bueno, este sería mi sector de odio. Mi sector de odio, que odio esa parte, tanto del hombre como la mujer, cuando la mujer dice, ¿sabes qué? Se juntó mi marido a jugar un campeonato de Play. ¡Campeonato de Play! ¡Uy, qué loco! La verdad que esto me pone del orto. ¡Del orto! Estaría buenísimo que nos copemos todo y nos caemos de orto todos al piso. Una cosa increíble, la felicidad que me da el campeonato de Play. La palabra campeonato de Play. Pero bueno, la verdad que admiro a los deportistas, a los jugadores que la juegan sí o sí, que entrenan, los pibes que se siguen juntando los viernes y se van a jugar a la pelota con sus amigos, se rompen la tibia, aguante ese, el viejo de 40 que corre, y te quiere guinzar, porque viste que quiere hacer el gol pese a todo. Pero bueno, está bueno eso. No, la verdad que la computadora, la pancita, la cervecita, el salamín que se comen y lo demás no tiene nada que ver con un campeonato y no tiene nada que ver con el fútbol ni tiene nada que ver con algún ejercicio que puedan llegar a hacer. Entiendo que sí, activan el maxilar. Comen mucho, engordan mucho y bueno, por muchas hernias de discos más, por muchas pancitas más y que todos festejemos por morirnos prontos en una silla y frente a una máquina, que eso es vivir. Qué bueno. Eso es lo bueno de cuando dicen, pará. Eso es lo bueno. Claro. Mirá cómo me corta. Me cortan porque todos estos son gorditos. Todos estos son gorditos en campeonato de play, se creen importantes. Pero bueno, lo bueno de eso es cuando también dicen una frase que detesto, que voy a decir la frase que detesto, cuando te dicen lo bueno dura poco. Explícamelo, explíquenme lo que es lo bueno dura poco. Que alguien me lo explique. Todo dura lo que tiene que durar, tanto lo bueno, lo malo. Si todos son momentos, buenos, malos, lo bueno es no caerse. O sea, no entiendo el pesimismo que dice lo bueno dura poco y lo malo también. O sea, entendé que todo dura poco, lo bueno, lo malo, lo que te pase, todo es momentos y los momentos son esos, buenos, malos, tienen que pasar. A nadie le va mal por toda la vida. Claro, obviamente, recordando nuestra infancia, sintiéndonos unos viejos de mierda, porque, o sea, si lo escucha un pibe de 20 no sabe qué estamos hablando, pero estaría buenísimo que el de 20 nos diga cómo están los youtubers. Bueno, no hablemos de ese tema, porque seguro que me voy a enojar más. Más que los gorditos. Germán. Yo soy Germán y el Rubius que la rompe. Dios mío. Pero bueno. Vamos a adecuarnos a una generación 90. Claro. Los putos Rivermans. Eso se dirá en Colombia. Acá son los malditos youtubers. Que bueno, hay muchos youtubers que la verdad es para. Es un peladito pedorro lleno de tatuajes colombianos. Sí, búscalo. Nicolás Arrieta. Yo como estoy súper conectado, me doy cuenta de todas las estupideces que están en todo el tiempo. Y eso tuvo o tiene todavía su público. Pero es, o sea, es una basura. Es como uno no debe permitir que ningún hijo, ni nadie, ni uno mismo sea. Tal cual. Como, bueno, hay veces la decadencia para algunos, la... Él no me deja hablar y él no entiende que tenemos un solo micrófono y entonces no se escucha un carajo lo que él dice. Pero bueno, hagámonos los copados y que estamos escuchando lo que él dice, que interrumpe lo que estoy hablando porque él se siente identificado. Entonces, nada, cuando yo digo algo, él ahí se acuerda que ahí podía opinar. Yo estoy diciendo lo youtuber y él ahí quiere bardear. Bueno, es así, la gente es así, la gente se copia, te interrumpe, te tapa. Son cosas que pasan en la radio, que en realidad la radio es de Hernán Vidal. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Usurpándoselas. Estamos de sapos. Y haciéndole un quilombo a la radio. Él se desespera y le empieza a picar como la oreja. Claro, pues se pone nervioso. Ahora sí, es como que sí. La verdad que es así. Bueno, no. Bueno, me fui porque vos me cambiaste de tema. Me empezaste a decir que los youtubers eran no sé qué. Bueno, nada, hay alguna generación que la verdad es que hace mucha plata con youtubers, que les gusta, hay un margen entre 12, 13, 14 años, y si tenés 20, la verdad que hace otra cosa. Dedícate a otra cosa. Pero bueno, que se entiende que siguen a estos. También me molesta mucho los que muestran los juguetes originales. Por favor, yo hay veces compro truchos para mis nietos. No hagan eso. No hagan eso. Para mis nietos, soy abuela y anarquista. Pero bueno, entonces no hagan eso, porque le jodan la vida a la abuela, que capaz que no quieren pagar 1,000, 2,000 pesos por un juguete. Soy abuela, tengan piedad. Y el otro sale 300, chicos, por favor. No lo hagan, pero bueno, lo hacen. Sí. No, y todavía no me he pensionado y obviamente no uso bastón, como diría mi nieto. Soy una abuela que hace surf. Miren ustedes. Bueno, pero de paso, un saludo para Mía y para Ciro. Que son muy punk, no soportan el metal, dijeron la otra vez. Es más, me dijeron, abuela, ¿qué estás escuchando? Metal, y por culpa de Hernán. Por culpa de Hernán, le dije. Pero bueno, nada, ya le vamos a devolver el micrófono porque él se siente que está presionado. Está con un ataque. Bueno, yo, sí, qué asco. ¡Qué asco! Le vamos a devolver el micrófono, porque esto ya es un quilombo. Hagan de cuenta, chicos. No me pisen el cable, por favor, porque ahí sí se pudre todo. No me pisen la manguera. Hagan de cuenta que están en su casa, no hay ningún problema. Esto es un programa especial. Y con ustedes, otra vez, la sinceridad auténtica. ¿De quién, Eric? ¿De quién? Ay, de Marina. Bueno, y vamos a hacer una canción. Buscando que no sabemos qué es. Vamos a hacer una canción que ustedes van a recordar mucho. Y un saludo a los que están, a quienes están conectados en este momento. Vamos con. No hace falta ni que lo presente. Vamos a ir del principio. A ver ahí. Alright, sexy time is over. Music. Mario. escuchando lo que estabas hablando, Marina. Menos mal. No, pero interesante, muy interesante como siempre. Amigos de Radio BR, programa especial número 67. Y siempre compartiendo estas locuras, ¿no? Dibujos animados, anime, bardeamos a uno, elogiamos a otro. Aparece Marina que bardea a todo el mundo. Una cosa de loco. Saludos a los amigos que están ahí mandando mensajes. Ahora voy a ir con más. Ariel Luna, Fernando desde Ohio. El amigo Pablo que me pidió algo de Kiss. Va a sonar algo de Kiss. Pero pensate, Pablo, algo, algún anime o odiaba los dibujos animados. Uno, aunque sea. Y voy a ver si encuentro algo por ahí que recuerde esa época mágica que todos tuvimos, ¿no? Y ahora va... antes de sonar algo que Eric odiaba con toda su furia y su bronca. Bueno, yo odiaba o detestaba. Bueno, vamos a quitar la palabra odio porque es demasiado. Sí, sí, el segmento de odio dejémoselo a a Marina Rivas, a Marina Rivas. A Violencia Saboya. Saboya, Saboya. A Violencia Saboya. Bueno, sí, no me gustaba para nada. Y era horrible porque era el primer dibujo animado que pasaban los sábados. Por ellas les estoy hablando de finales de los años 80, principios de los años 90. Pasaban este Candy por las mañanas, los sábados. Entonces yo me levantaba muy juiciosito a ver dibujos animados los sábados y me tocaba bancarme eso. Y además duraba una hora y media, porque eran unos capítulos largos, porque eran unos culebrones. Y sí, unas novelonas animados. Y bueno, en fin. Entonces sí, detesté y siempre lo guardo con rencor en mi corazón. Ese recuerdo, no, tampoco con rencor, pero o sea, de verdad fue algo que nunca me agradó. Entonces, o sea, ni me agradó el arte gráfico ni la historia, porque me la chupé toda. O sea, porque es que eso era lo otro. Ahora que estábamos hablando, ¿por qué nosotros dejamos cosas que no nos gustaban? ¿Por qué? No, porque es que no teníamos opción. Era, o sea, era uno, ¿recordás? No, es que esos dibujos animados son para niños. ¿Dibujos animados para niños? Y ahora, pero entonces, bueno, vamos a ver este mal recuerdo de mi infancia. Ahí va. Bueno, ahí va a sonar lo que Eric describió, que es medio que se cortó un poquito porque el cable cuando llega hasta ahí a veces se corta, pero bueno, realmente escuché 30 segundos y te entiendo. Qué feo. Pero vamos a dejar que el oyente lo juzgue con sus propios oídos si es que se lo banca y lo aguanta. Vamos con la versión. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, Titi, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recurre a mí. Te estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrará saber que una amiga tendrás. Búscame, sígueme, llámame Candy. Búscame camino, sígueme, ríe como Candy. Que le doy la derecha a Eric. No tenía el placer, menos mal, no tenía el placer de... Si esa era la intro del dibujo doblado en Argentina, no, era peor que Twisty. Una cosa increíble. ¿Qué opinas, Marina? A ver, la gente quiere saber tu opinión. Los amigos de Promoción 90, Ariel, Fernando, Pablo, Claudio, no sé si te anda por ahí, quieren saber la opinión tremenda de Marina con ustedes, Marina, ¿cómo dijiste vos? Violencia Saboya. Yo no sé por qué dicen así, si yo iba a decir que estaba buena la canción. Yo la verdad que me pareció una canción tierna, encontré mi corazón, como que me sentí muy enamorada de este tema. Y nada, no sé, viste que, como todos, si a ellos no les gusta, entonces a mí me encanta. ¿Cómo que estoy bardeando? ¿Cómo que estoy bardeando? No, me saca fotos, una cosa de locos. Eric, no vas a llegar a ninguna parte del país si volvés a publicar una foto mía así, como estoy ahora. Pero bueno, sigamos, este chico no me conoce todavía, no conoce a la gente del barrio. No, la verdad que el tema, sí, vomitivo, pero bueno. Menos mal que lo escuchaste vos y no nosotros. La verdad que, o sea, nosotros tuvimos. No se sabe qué daño les hubiera ocurrido a ellos. Mirá, si estabas acá con nosotros, nosotros también estaríamos bastante dañados para estar acá todos juntos, y no tuvimos esta mierda para compartir. Pero bueno, nada, qué lindo el tema, qué lindo. Emotivo, un tema emotivo. Como para pegarse un tiro y decir qué linda que es la vida. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Con Candy? Candy era. Candy. Dulce Candy. Candy son unos caramelos que están en Uruguay. Unos caramelos que están en Uruguay que están buenísimos. No puedo decir lo mismo de la música. No, la palabra Candy es dulce. Sí, ya lo sé. Está bien que estamos en Argentina, pero bueno, acá es lo mismo, ¿entendés? Está bien. Este chico no llega a terminar el programa vivo. Ahí es el micrófono. Ahora vas a ver, ahora te toca. Ahora te toca la del chavo. Implacable con ustedes de nuevo. Saboya Marina. Candy, así, y como ese segmento de maldad y de darle una oportunidad a Candy Opening, hay una versión que es de una tal Claudia. Le voy a dejar, a ver, 30 segundos es mucho. A ver, voy a dejar esta versión que es un poquito más larguita que la original y a ver si, aunque sea hasta un poquito mejor que la original. Una versión de Candy Opening, así se llama, por Claudia no sé cuánto. Vamos desde el principio, hay que aguantar esto, ¿eh? Vamos. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, sí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar un mundo de aventuras sin igual. Junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recurre a mí. Te estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrará saber que una amiga tendrás. Búscame, sígueme. Busca mi camino, sígueme, ríe como Candy. Adorable, sé que soy, llenita de amor. Mis mejillas y mis pecas son de un lindo color. Me gusta saltar la cuerda ya, los árboles trepar, silbar y con el viento conversar. Yo soy así, simplemente Candy. Mirar al cielo me hace llorar, porque siento soledad. En esos momentos suelo decir, solo vuelve a sonreír. La gente no es amable, a mí me da igual. Siempre digo lo que pienso, sí, soy muy especial. Galletas de miel disfruto también. Me gusta el pastel, coqueta en un bello vestido. Me gusta lucir, yo soy así, simplemente Candy. Cuando las estrellas brillando están, quiero en su luz encontrar aquella sonrisa que llenará mi mundo de felicidad. Sonreír, sonreír, eso es Candy. Dile adiós al llanto, sígueme a mí, llámame Candy. Creo que a esta última versión le doy un puntito más al original. Porque le pone gana a la pibita, le pone un poquito de gana. Ahí va el saludo para la gente del metal, que siempre se llevan el corazón. Y ahora les voy a presentar algo que me gustaba mucho, yo era muy fan. No sé si al nivel de Mazinger Z, pero era otra historia que no tenía que ver con robots. Y esos robots que pisaban gente y toda esa historia. El rayo láser, el rayo fotónico de Mazinger Z. Y las lolas de Afrodita, ¿no? Vamos a algo que realmente me gustaba mucho. Y también, ¿cómo que no? La gente cobra. Pero esto quizás, a ver, Eric, seguramente lo vas a recordar. Y había un tal, a ver si recordás, un tal Pierre Donayuna. Pierre Donayuna. A ver, yo lo pongo, pero seguramente los Pierre Donayuna. Pierre Donayuna. Que no es Pierre Donayuna. Pierre Donayuna. Pierre Donayuna. Como te gusta a vos con sh. Vamos con Los Autos Locos, señores. Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus Autos Locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su Troncos Wagen. En tercer lugar el Super Chatarra Especial. Y en cuarto, la antiguaya blindada guiará por Mafio y sus pandilleros. Y ahí va ese supercerebro, el profesor Lokovic, en su auto convertible. Vamos. Y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la chica in del automovilismo. ¿La siguen? Los hermanos Macana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil con los tenebrosos y enseguida el estuca racuda del barón Hans Fritz. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. ¡Ah! Y ahora se acerca el Super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro Patán. Se preparan para la salida y ¡arrancan! ¿Pero qué los detiene? ¡Cielos! Han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna, que olvida quitar la reversa. Rufus Roughcut and Sawtooth in the Buzz Wagon. Maneuvering for position is the Army Surplus Special. Right behind is the Ant Hill Mob in their bulletproof bomb. Aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su troncos Wagen. El Super Chatarra Special en tercer lugar. En cuarto, la antiguaya blindada guiada por Matthew y sus pandilleros. Ahí va ese super cerebro, el profesor Lokovic, en su auto convertible. Oh, y ahí está la hermosa Penélope Glamour, la encantadora reina del volante. Le siguen los hermanos Bacana, Piedro y Rocco. Detrás de ellos viene el espantomóvil. Y enseguida el estuca rajudo del barón Hans Fried. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. Oh, y ahora se acerca el Super Ferrari, conducido por ese par de malosos, Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y... ¡arrancan! ¿Pero qué los detiene? ¡Cielos! Han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna. ¡Que olvida quitar la reversa! Y ahora sí, arrancan los loquísimos autos locos. Rufus Roughcut and Sawtooth in the Buzzwagon. Maneuvering for position is the Army Surplus Special. Right behind is the Ant Hill Mob in their bulletproof bomb. Tormenta se está acercando a mí a cada instante y me emociona ese sentir. Peligro, ven a mí, vamos, hazlo ahora. Soy el más fuerte del universo, solo te mostraré mi limitado poder. Sí. Tormenta se está acercando a mí. Seguimos en Radio EBR, programa número muy loco, como los autos locos. Programa muy loco, programa número 67, compartiéndolo y disfrutándolo con el amigo Eric desde Bogotá, Colombia, y la genia loquilla. ¿Qué más podríamos agregarle, no? Genio loquilla, insoportable. Anarquista. No había Hernán. Vamos a cortar un poquitito este momento de anime con una canción que hace poquito escuché, que es un cover y que seguramente les va a gustar. Seguramente van a recordar este tema de un cover del grupo Four Non Blondies. Y que realmente creo que a nosotros tres nos gusta, porque la otra vez creo que lo coloqué aquí y tanto a Eric como a Marina nos ha gustado, sobre todo porque es una versión diferente y muy potente, digamos. Y que bueno, es un homenaje a su cantante, hace algunos meses ha perdido la vida, ¿eh? Pero más allá de eso, hay que ponerle buena onda y, como todo, es una gran dedicatoria también para ese legado, ¿no? Perdón, no es Four Non Blondes, es una versión de Cranberries, un cover, mejor dicho, de Cranberries, y la canción se llama Zombie. Vamos desde el principio. So let's see what happens when you put everything on 12 o'clock. Y su amor, Koshi puede controlar. 1, 2, 3, 4. Almost every day I see the same face on broken picture tube. It fits the attitude. If you could see yourself, you put you on a shelf. Your verbal masturbate, promise to nauseate. Today I play the part of non-parent. Now make 100 rules for you to know about yourself. Now try and make you believe what's evil. It's making love and making friends and meeting God your own way. The right way. To see, to bleed, cannot be taught. In turn, you're making us fucking hostile. Seguimos en vivo, programa número 60 y cuánto, Eric. 60 y 60 y mucho. ¿67? No me acordaba. Déjate de joder. Bueno, estamos acá. Déjate de joder. A ver, no sabía, no me acordaba que era el 37 y aquí me está bardeando una mujer que tiene la lengua 10 veces más rápida que la mía. Ese es el problema, básicamente. No hay más, no hay más. Bueno, sí. Y me va a quitar el micrófono. ¿Sí ves? ¡Uy, no! ¡Qué cagada! No. Acaba de ocurrir un terrible accidente. No, sí. No, qué lástima. Sí, pues, por andar de joda. Bueno, Hernán, coloca mientras hacemos esta pequeña reparación locativa. Piano Bar. Un tema de Cowboy Bebop. Me encanta. Se nos derramó la cerveza. No puede ser. Bueno, entonces música, coloca música. Claro, no, pues toca traer un trapero mientras suena esta canción de Cowboy Bebop de una serie de anime. Dale. They put it in your hair, then put you in your bed. Thank you. broke his snare. Do you want me to change your snare, sir? It's no good to me dead. Hey guys, if we're stopping for a minute, I'm gonna go take a leak, if that's cool. Really, dude? Who set up my guitar? Voy a explicar. Eri se enojó conmigo, no me quería dar el micrófono. Y yo fui amablemente y le dije, no. Eri, mentira. No. No, jamás quise sacarle. O sea, yo cordialmente le dije, por favor, Eri, ¿me puedes pasar el micrófono? Y agarraron. No, déjame en paz. Me trató mal siendo mujer. Me trató mal. No, y encima quería que pase el trapo. O sea, no me voy a pasar el trapo. Lo pasó Hernán Vidal. Es su casa y su radio. Así que no. Tiraron la cerveza y me culpan. Una cosa que no puedo creer. La verdad que me siento indignada. Me duele el alma, el corazón. Tengo ganas de llorar en este momento. No, sí, no puedo porque es como que nada. Queda muy mal que lo haga en vivo porque me están grabando, me extorsionan en este programa. Yo me siento muy mal porque siempre soy una persona muy tranquila. Sí. Y no puedo creer lo que me están haciendo. Es un bullying. Por morochita me hacen un bullying. El blanquito y el señor acá colombiano que encima se pensó que es sugar, no sé qué decir. Es dulce. Dale. El inglés es inglés en todos lados. En Colombia, que cambia. Hola. 100% rencoroso. No, es Saboya. Habla bien. Es Saboya. O sea, yo a vos no te digo otro nombre, ¿entendés? No sé cómo te puedo decir. ¿Qué te pasa, Eric? No te digo el primero porque te hago mierda. Pero mira que... ¿Qué te pasa, Carlos Alberto? Bueno... Y ahora se viene de culebrón porque nada, después que Hernán tiró toda la cerveza, sí, y que me culpan todo a mí, así que nada, me siento muy mal. No sé si alguna mujer se siente identificada con el maltrato hacia nosotras. Pero bueno, ay, tengo que pasar el micrófono, pues yo lo paso, lo cedo, soy buena gente. No tirando las cosas, yo cedo, claro. No, yo jamás me tiro sobre, eso es mentira, yo pido las cosas cordiales, digo, por favor, ¿me podés pasar el micrófono? Y es más, casi llorando lo pedí. No, lo voy a pasar ahora porque la verdad que soy muy buena. Ahí está, Hernán, tu micrófono. Milagrosamente se salvó del desastre también. Pero bueno, sí. Y seguramente íbamos a estar un par de meses sin poder transmitir, pero esto es el programa... 67. Y pueden pasar estas cosas, ¿no, Eric? No. En el programa 69 no sabemos si esto pasa. En el 67. ¿Quién? Ah, lo dijo Ohio. Fernando dijo, te manda saludos, dijo, saludos a Juliana. No, en serio. Y sobre todo se tiró la cerveza más todavía. Juliana. A ver. Radio EBR, de economía basada en recursos. Es así. Y esto lo hacemos porque lo hacemos de corazón. Si esto no es corazón, ¿cómo dice Juliana? ¿Cómo dice Juliana? No sé qué. Interrumpe, manda cosas así. Bueno, ahora lo que va a... lo que va a sonar... No, ¿sabes qué lo vas a tener que explicar vos? A ver. Así no se puede. Así no se puede, ¿no? Bajen, por favor, sus naves. Un cacho. Y llévenselo un par de horas y después traigan. Si quieren, si no. Bueno, estamos en vivo. ¿Por qué no se me da la gana en este momento explicar por qué estamos que... No. Jamás. Lo que... Vos te salvaste de que te mojen ahí todo con cerveza. Ahora, el piso quedó medio raro. Está medio... Sí, quedó medio loquito, hay que ilustrarlo un poquito. Bueno, el amigo Pablo había pedido un tema de X y le voy a dedicar esta canción que es Detroit Rock City. No sé qué quiere la señorita Juliana Marina Savoia que le explique. Porque, que conteste, las cámaras se enfocan a primer plano ahí. Hola amigos, este es el programa número 67 y es muy loco. Mejor no enfocamos el piso que hay papeles, trapos mojados por ahí. Bueno, Erika había preguntado por qué seguimos con este proyecto de economía basada en recursos y de la radio. Bueno, tiene varios años ya, creo, va a ir para 5, creo. Ya perdí la cuenta. 2012. ¿Cómo dice usted, señorita? Yo quiero saber si el locutor que hace radio desde el 2012 no sabe desde qué año lo hace. No entiendo nada. No entiendo nada. Pero igual, 2012 tenés un programa y ya te lo investigué. Así que no digas huevadas. No, pero tenés un programa que cuando vas y entras a la página dice Hernán Vidal, no sé, salvo que sea otro Hernán Vidal y que capaz que es más centrado, porque la verdad yo me siento muy mal en este programa no es serio. O sea, yo pensé que venía una radio seria y la verdad que no, me siento muy mal. Esto se descontrolan, tiran cerveza, acá se ríe él, filma todo el tiempo, no entiendo qué filma. Pero bueno, saca fotos. Nada, la verdad que yo la verdad que soy una persona seria y concentrada en mi vida y la verdad que no me enojo nunca con nadie. Entonces no puedo entender este programa. Realmente me siento mal, porque me culpan. Sí. Y el 69 ni te cuento. Bueno, ahí le pasamos. Así se pasa el micrófono. Ahora entiendo por qué sos una persona seria, sobre todo el final, ¿no? Fue la frutilla del postre. Un personaje muy serio. Pero bueno, ahora me enojé y voy a ir con Iron Maiden, viejo. Y después por ahí encontramos algo como para ir cerrando ya. Algún anime más que odien. Mientras Marina no sé qué hace. Se saca selfies. Fernando, saludos. Un saludo gigante a Fernando que está todavía despierto aguantándonos nuestra locura. Vamos con Iron Maiden y Mundo Diferente. ¿Y por qué no? Programa diferente. Vamos con Iron Maiden. What happens, take it day by day. Bueno, amigos, ¿dónde están esas manos? Muy bien. ¡Vamos con fuerza! ¡Muy bien! Thank you. José. A ver cuántos chicos callejeros hay acá. A ver. ¡Ahí va! We'll be right back. Y ya vamos entrando en lo que es el último segmento, la recta final, como dice Eric, de este programa, se podría decir, alocado, ¿no? Con algunos incidentes en medio. Pero el programa sigue al aire, eso es lo bueno, ¿no? Por supuesto, Hernán. Ese programa sigue al aire, Radio BR sigue al aire, evadiendo preguntas, respuestas, responsabilidades y limpiar el piso. Seguimos aquí en Radio EBR de Economía Basada en Recursos, hoy desde Buenos Aires, Argentina, con Marina Saboya, Hernán Martín Vidal. Yo no sé hablar bien, bueno. Y con quien les habla acá, Eric EBR, que viene desde Colombia y nuevamente está de paso acá por Buenos Aires, de camino al sur. Bueno, ¿qué sigue en la Radio EBR? Ahora elegí, antes de ir al cierre, elegí un cover de una banda muy conocida, seguramente es un tributo, a Chris Cornell, de Soundgarden. ¿Qué te parece? Y bueno, elegí algo de un gran vocalista que se llama Gullgren, algo así, que es, digamos, amateur, por decirlo así, no es, o sea, es un gran cantante, pero no tiene discos editados. Rob Lundgren, o sea, si vos lo escuchabas decir, de amateur no tiene nada. Pero bueno, antes que eso, porque obviamente mientras hacemos el programa y toda esta historia linda y alocada, en el mundo pasan cosas, ¿no? Y sí, pasan cosas buenas y malas. Y como pasan cosas buenas, por ejemplo, que estamos arriba del aire y no tenemos ningún rayo láser en este momento que nos, por ahora, ¿no?, nos está apuntando y que nos quiere desintegrar. Ahí va mi apoyo a... Mientras Eric está saliendo, ¿qué está haciendo? Tomando selfie, diciendo Eric, está tomando panorámicas ahí. Va el apoyo de todo corazón a todo el pueblo de Venezuela por toda esta historia que está pasando, que obviamente es de público conocimiento, porque ya nos meten por todos lados estas noticias. No digo que esté mal, pero sí hay que analizar todo, tanto por qué no escuchar una declaración o una conferencia, mejor dicho, de Nicolás Maduro, que más o menos fueron 30 minutos, que fue muy interesante. Y después escuchar también la otra campana de todas las partes, por supuesto, de todo lo que tiene que ver de cómo llegó Venezuela a esa situación, ¿no? Entonces, la idea, para poder entender un poquito más la historia triste que está teniendo Venezuela, es informarse, tratar de informarse lo mejor posible, a sabiendas que hay mucha mierda, ¿no?, en la red también. Hay mucha porquería dando vueltas y es como que hay que estar atentos de no creer todo lo que leemos, que por ahí creemos que es cierto. Es difícil, pero bueno, la autocrítica, digamos, es poder tener un equilibrio en lo que uno encuentra en las noticias y tratar de sacar sus conclusiones. Y bueno, y siempre es así, como esa serie, escuchar las dos campanas. Tanto lo que expresa Nicolás Maduro, como todo lo que tiene que ver, no me refiero a lo que ya sabemos del imperialismo, como se dice, el imperialismo yanqui, que están esperando un golpe de estado, o digamos están fogoneando un golpe de estado para que todo aún sea, mientras se disparó la canción que lo voy a poner desde el principio, es como que se está fogoneando todo también, porque hay un común deseo intrínseco detrás de que sí se desate una guerra civil y bueno, y pongan un gobierno títere más allá de lo que pueda expresar Mr. Trump, ¿no? Porque ya sabemos que es un títere, y quienes manejan toda esta historia es una élite mucho más grosa que los presidentes que son puestos a dedo, ¿no? Sobre todo en países como Estados Unidos, por ejemplo. Pero más allá de eso, entender sí por qué Venezuela llegó a esa crisis y hacer una autocrítica tanto de lo que es el chavismo, la izquierda o lo que se dice socialismo, comunismo y toda esa historia que la verdad tampoco ha tenido, de hecho la historia lo refleja, no ha tenido buenos resultados en los países que sí lo adoptaron. Entonces es como que todo es un gran problema. Acá no es una cuestión de ideología, del comunismo, del socialismo, de la derecha, de la izquierda, de liberales, conservadores. Bueno, realmente se debería ver lo que sufre el pueblo, lo que sufre la gente, no solo Venezuela, en un montón de países que tienen todos estos problemas, y las medidas que se adoptan, porque parece que nadie se piensa en el pueblo. A nadie le calienta lo que sufre el pueblo, que pasa hambre, y por eso va más allá de las ideologías y de lo que sus líderes digan. Porque si uno, una cosa es lo que se dice, obviamente, y después los resultados son otros, o el presente de Venezuela es otro. Porque en su momento me imagino que hubo muchísima gente que, por ejemplo, apoyó a Nicolás Maduro pensando que podía ser un gobierno más o menos bueno, y bueno, la realidad es que no es así. Nada, quería decir eso, estimado Eric. Así que va un abrazo grande a todo el pueblo de Venezuela, a toda la gente que realmente la está luchando, y a todos los venezolanos y gente de otros países que han tenido que irse de su tierra forzosamente, porque realmente pasaban hambre y necesitaban intentar poder tener mejores condiciones de vida. Aquí en Argentina han llegado muchísimos venezolanos, también en Chile, bueno, Colombia, Eric puede dar fe que hay miles también. Se calcula que hay 1 millón de venezolanos en Colombia, pero también quería como anotar esto, que es muy importante, y recordar que si bien en este momento hay una crisis evidente humanitaria, política, institucional en Venezuela, también esa crisis está en otras proporciones y magnitudes aquí mismo en Argentina. Argentina va otra vez camino a un default, y en otros países donde pareciera que no hay crisis, como por ejemplo Chile o la propia Colombia, están pasando otro montón de cosas que son invisibilizadas porque los focos están puestos ahora en Venezuela, pero los problemas de otros países y de otros lugares del mundo también persisten. Lo que quiero decir con esto es que, o sea, hay que estar atento y hay que apoyar y ayudar a la gente de Venezuela, porque lo necesita, porque me consta en el pasado viaje que hice por Sudamérica, desde el sur de Argentina hasta Colombia, a finales del año pasado, de 2018, me encontré muchos venezolanos yendo, bajando la frontera, o sea, pasando de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, de Perú a Chile, pero al mismo tiempo también me encontré algunos devolviéndose, que eso fue una sorpresa para mí. No me lo esperaba, o sea, me encontré gente volviendo a su país. ¿Y por qué la gente que sale de un país que está en una profunda crisis económica y que está desabastecido vuelve? Porque hay algo más allá de toda esta cuestión política, y es la pertenencia y el arraigo. Y eso, entre otras muchas cosas, es un motivo muy importante para que cualquier lugar salga adelante en esta economía de mierda, o en una economía basada en recursos, que es lo que nosotros proponemos. Entonces, como dijo Hernán al principio, hay que hacer una crítica, pero también una autocrítica, para revisar cómo estamos, porque siempre es muy fácil señalar al vecino, al otro, al que está mal, al que necesita ayuda o al que está en problemas, pero no es fácil mirarnos a nosotros mismos. Entonces también miremos cómo es nuestra situación, cómo es el país donde estamos, y miremos qué podemos hacer. No sé, ¿ustedes qué dicen? Uf, cuánta seriedad. La vamos a cortar un poquito. Sí, nos pusimos serio, y la verdad que se es como que querés escuchar el programa, y la verdad que sí. Bueno, nada, ya dijeron todo. ¿Qué les tengo que decir? No, de verdad, De verdad que duele ver lo que está pasando en Venezuela, duele también ver lo que está pasando en Argentina. Y a toda esa gente que la verdad la otra vez escuchaba, que hay algunos a favor, otros en contra, que están como, están pasando hambre y con hambre no se puede pensar y con hambre tampoco se puede razonar. Y entonces entran en una crisis donde, a ver, quizás no es lo correcto lo que está sucediendo ahora, pero es lo que entienden que es a futuro. Quizás el futuro no esté bueno, pero es la única salida que tienen en este momento. No estoy de acuerdo para nada que un gobierno o que un Estado se meta en un país y diga tal presidente tiene que estar. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que ningún país puede dejar que otro se meta en una diplomacia, porque para eso están los presidentes y me parece que tienen que ser reelectos por la gente. Bueno, si esto es para bien y para bien de Venezuela, que así sea. La verdad es que yo solamente veo que se vendió un país a Yanquilandia por el petróleo y que esto va a ser peor. Pero bueno, ojalá me equivoque y ojalá el pueblo venezolano entienda que simplemente soy una argentina viéndolos de afuera y sabiendo que nada que puede venir de esa parte puede estar bueno cuando termina siendo como... A ver, nada está bueno si es por un decreto, ¿no? Está bueno porque lo decidan, está bueno porque lo elijan, está bueno porque lo sientan, porque un pueblo pelee por lo que siente. Y vi que el pueblo venezolano salió bastante a las calles. Entiendo que está bastante dividido porque la mayoría se va. Y no apuesto mucho a los que se van y entiendo el hambre. Pero también el hambre hay que... voy a tener muchas críticas por lo que voy a decir, ¿no? Pero la batalla se gana desde adentro y se gana luchando y se gana con unión. Y el pueblo, cuando se une, hace la fuerza. Y si todos nos vamos a diferentes países, ese pueblo queda debilitado y es muy fácil gobernarlo y que cualquier Estado entre. Porque realmente siempre creo que la unión hace la fuerza. Entonces, quizás para algunos fue fácil irse y para otros fue muy difícil. Y entiendo el hambre y entiendo un montón de cosas. También pasé un montón de situaciones de hambre, pero seguí también en Argentina y hubo un montón de gente que la peleó y hubo un montón de gente que se fue para un futuro mejor y lo entiendo, pero si nos vamos todos nos queda nada. Entonces estaría bueno que también luchemos un poquito desde adentro cuando hay veces parecen que las voces no se escuchan, cuando hay veces parecen de que hay palabras que vos decís no puedo pelear contra un Estado. Bueno, si pelea uno no, pero si pelean todos sí. Si un pueblo sale a la calle, sí, igual lo mismo pasa en Argentina, ¿no? Acá pelean por sectores, si todos nos uniéramos seríamos diferentes, pero bueno, el pelear por sectores pasa eso, divide y gobernarás, creo que es así. Argentina hoy está dividida por un montón de cosas y de hecho hoy también se está dividiendo entre un montón de géneros, entre el masculino y el femenino, que es matarse entre unos y otros, no la unión, no llegar a una charla, no llegar a poder encontrarnos. Bueno, en Venezuela yo creo que la gente con el miedo, con el hambre, y no lo juzgo, la mayoría emigró y quedó la gente que podía y quedó la gente como puede. Y ojalá que para ustedes sea para mucho mejor. Ojalá que mañana pueda decir que me equivoqué y ojalá que pueda decir que realmente esto fue para un futuro mejor para ustedes. Mucha suerte a todos y mucha fuerza y mucha garra a todos los que se quedaron en Venezuela peleándola. Gracias. Qué lindo escuchar así que participamos todos y bueno, y eso, de eso se trata, escucharnos, qué bueno es cuando damos incluso obviamente opiniones diferentes y estando de acuerdo o no, nos podemos escuchar. Es la base de todo, porque la manera de poder debatir o de exponer ideas diferentes y bueno, de sacar... algo fructífero es que también ante las diferencias y de opinar distinto o de pensar distinto, nos podamos escuchar y no haya interrupción. Es difícil, ¿no? Pero así como nosotros lo podemos hacer, porque también tenemos opiniones diferentes, lo bueno sería que la gente que conduce los destinos de cada país lo pueda hacer. Enseguida, cuando hay una voz disidente que opina diferente, o son perseguidos y hasta secuestrados y muertos. Y Venezuela es un país que ha tenido cientos de muertos, cientos, tanto en la época del chavismo como en la época de Maduro. Eso es una realidad. Lo que quiero decir, como para cerrar y terminar, es que sí molesta, por ejemplo, que la Unión Europea diga o haya dicho que Venezuela tiene que, o mejor dicho, que Nicolás Maduro tiene que volver a convocar elecciones, que sería lo más prudente, etcétera, etcétera. Yo, o sea, esas cosas, muchachos, así es. La gente de la Unión Europea se debería preocupar por los problemas también que hay en muchísimos países de Europa. Y de hecho, ellos apoyan, porque no, digamos, mirar para el costado y no decir nada es peor. Y como puse en alguna red social por ahí, los países que son invadidos, por ejemplo Yemen, que todavía al día de hoy sigue una guerra desigual, cruel, la Unión Europea no dice nada de eso. Y hay millones de muertos en Yemen. El 85%, 90% inocentes, son civiles. Y de eso no pasa nada. Pero claro, es fácil hablar de Venezuela y de decir qué cosas tienen que hacer, cuáles serían los rumbos a tomar en ese país. Entonces esas cosas sí, también, por ejemplo, en mi caso me molestan bastante. Bueno, está bueno esto de poder hablar también de esas cosas, ¿no? Más allá que fue un programa por ahí alocado, distinto, porque estuvo lindo, divertido. Pero bueno, la idea era también que más allá de todo esto y de que hacemos un programa en el día de hoy que fue bastante divertido, también no aislarnos de lo que sucede en el mundo, ¿eh? Porque hay gente que realmente la está pasando muy pero muy mal. Bueno, les había prometido ese cover al amigo Eric y a los oyentes de Black Hole Sun, y es un tributo muy lindo. Escúchenlo. The face lies the snake, the sun my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black the sky looks dead, call my name through the cream and I'll hear you scream again, black hole. Sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep heaven sent hell away. No one sings like you anymore. Sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Come

fill the empty space. So insecure, find the words and let it out. Staring down, staring down. Y vamos llegando al final de este loco programa, con muchos cambios, arriba, abajo, para el costado, para donde quieran. Nos hemos divertido, por lo menos acá nosotros, muchísimo. Y bueno, ojalá ustedes lo hagan. Los que están todavía ahora, por ejemplo, Fernando, un gran abrazo. Fer, la verdad, el aguante de estar ahí soportándonos, porque hay que aguantarse a estos tres personajes. Marina dice, a mí solo. Y bueno, y sí, hay que soportarme a mí, es la verdad. Y estar ahí al pie del cañón. Y los que van a escuchar luego el programa, y bueno, también, siempre lo digo, gracias por el apoyo de siempre. Ya programas, tantos programas, ¿no? Cerca de los de llegar a los 70. Y como decía Eric, desde el año 2012, en mi caso a finales del 2012 hasta, bueno, ya estamos 2019, así que imagínense lo que significa, ¿no? Porque bueno, es eso, es esfuerzo, es poner el corazón y bueno, siempre mucho esfuerzo, de eso se trata. Finalizando ya el programa, mientras a Eric le agarró un sueño galopante que está en otro planeta, no voy a hacer que se despida porque no va a poder despedirse. Eso pasa por estar... Uy, no, ¿cómo? Y el programa tenía que finalizar de esa manera. Un golpe que sonó seco, certero, certero. Eso es lo que hace el sillón. Ese sillón provoca esas cosas. Que ya estabas casi roncando, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, imagínense, aquí en Buenos Aires son las 5 menos 2 minutos de la mañana. Increíble, increíble día laboral. Bueno, cerrando el programa, les voy a pasar el micrófono a Marina y a Eri para que se despidan. Y va, digamos, el cierre va a ser con una canción que no tiene nada que ver con el rock, nada que ver con el metal, pero sí va dedicado a mi querida madre, a mi querida mamá que me lo pidió. Entonces, va a sonar. Se los dejo para el final. Eric va a presentar, no, o Eric o Marina, los dos. Dale, Marina va a presentar el tema de la suegra para quedar bien y políticamente correcta. Ah, claro, me tiran el pato a mí, claro, nadie la quiere presentar. Bueno, es un tema de Soledad Pastorutti. El adiós, que le hizo el homenaje. ¿A quién le hizo el homenaje? A Horacio Guaraní. A Horacio Guaraní, es un tema que a ella le encanta, así que bueno, con todo el metal le vamos a meter a Soledad Pastorutti y que revolee el poncho y que sea feliz. Así que bueno, ¿han visto cómo le hemos cambiado el programa? Esto es una cosa de loco. Así que sí, se lo tiramos, o sea... Solo queda el recuerdo de lo que era el programa de Hernán Mirás. De Hernán Mirás, iba a decir. Mirás. Es un actor. Pero ¿cómo era? No era Germán Mirás, ¿no? Verás. No, sí, en cualquier momento va a estar en el Verás, porque si no va a poder pagar la radio, porque nadie nos va a escuchar. Entonces, así que bueno, no. Gracias a todos. Gracias por dejarme compartir este momento, que igual no te pido permiso y te lo usurpo. Así que, usurpadora me dijeron. Tengo, hay un... Claro. Y gracias por dejarme tener mi espacio de odio y repudiar un poquito a todo el sistema. Eric, gracias por compartir con vos, salvo que te dormiste un poco y la verdad que fuiste bastante aburrido, tiraste la cerveza y haces un poquito de quilombo. Yo no sé si en Colombia estarán acostumbrados a esto, porque la verdad que yo me quedé asombrada, la agresión, más que nada la agresión de los dos hacia mí. Gracias a la gente que me apoyó, que vi que en vivo una chica me apoyó, gracias, entendés lo que estoy pasando, ¿viste? Soy la única mujer entre estos dos y la verdad que el maltrato no se puede creer. Así que no, mentira, un placer. Así que bueno, gracias Eric, nos estamos viendo en poquito y bueno, no, nosotros no sé qué vamos a hacer. Esto quedaría para otra parte del programa. Gracias a todos. Y nosotros pensaremos cómo será el programa número 68, ¿no? Mientras Sergi va a estar en otro lado, pero siempre al pie del cañón, compartiendo buenos momentos. Un placer tenerte aquí en Argentina nuevamente. Un placer poder compartir contigo mi humilde hogar de corazón. Y bueno, qué mejor que hacer esto que nos gusta, ¿no? Hacer radio. Poder decir lo que queramos, que nadie nos va a censurar. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Poder tener el espacio libre para decir lo que se nos cante. Cuando nos ponemos serios o cuando nos divertimos, podemos decir, y está bueno, decimos a veces algunas puteaditas, ¿no? Porque nos sacan algunas cosas. Con Marina, cómo no, cómo no, señores, por favor. Oh, no, no eres lo malo. Eres el fuego que motiva, que incentiva el puterío, la jodera, la expresión, el quilombo, el caos creativo. Para suavizar, va a regar otra cerveza. Volvemos a lo mismo. Casi se me lanza. Menos mal no está transmitiendo en vivo, sino ya queda como la mierda. Yo aquí medio dormido, o sea, realmente estoy a punto de quedarme dormido, así botando la baba, así como cuando uno va en el tren, así. Bueno, pero déjame. Sí, estaba así, sí. Sí, no, pero no. Oh, sí, falta de amor. Oh, un golpe amoroso. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, Hernán, como siempre, gracias por recibirme en tu casa. Me alegra otra vez volverme a ver contigo, Marina. A mí muchísimo gusto conocerte. La pasamos una chimba, como se dice en Colombia. Chévere conocerte. Me alegra mucho que estén juntos. Hay que aclarar, comida. No, una no, varias comidas deliciosas. Gracias por tus regalos, Hernán, también. La bienvenida que me dieron, o sea, sin palabras. Escribiré durante años por esto. libros y libros, enciclopedias y tratados completos. No, pero de verdad, muchas gracias. Y los espero por el sur. Ojalá me alcance a ver con ustedes antes de que salgan del país, porque se van para España, ¿no? Es el plan. Bueno, un plan donde no hay plan, pero sí hay un viaje que va a suceder. Ok. Entonces, no, les deseo lo mejor. Me alegra verte feliz, que por fin hayas encontrado una un poco insoportable, pero buena mujer. No, de nada, tío. O sea, ¿cómo no? Y nada, sigan escuchando Radio EBR de Economía Basada en Recursos. Recuerden que este es un proyecto no lucrativo, con un corte tal vez, como podríamos decir, anárquico o anarquista, que promueve simplemente, pues esto, hacer sin compromisos, sin dinero, autogestionado, desde las posibilidades de cada uno y con la intención, bueno, hoy fue de pura joda, de divertirnos, pero también, pues como terminó el programa de hoy, haciendo una reflexión. Entonces, sin más, sí que me duermo. Vamos a escuchar el tema de que la madre de Hernán, porque el cabrón no quería, era marica, el tema de su mamá, oiga, no sea tan cabrón, póngase, no quería, pero ya lo va a hacer. Entonces, el tema que la madre de Hernán, sponsor oficial de Radio EBR en Argentina, Buenos Aires, vamos a escuchar, adelante. Y siempre recuerden que lo mejor es que... lo mejor... Y el programa tenía que finalizar así. Con diversión. Más allá que el anterior bloque fue algo serio. El mejor plan, queridos amigos, es cuando no hay plan. Ese es el mejor plan que pueden tener. Es así. Nos despedimos con Soledad Pastorutti y Canción del Adiós dedicada a mi mamá. Vamos todavía. Thank you.